Lo personal es nuevamente decirnos que realmente la única lucha que se pierde es la que se abandona. Hace 7 años atrás, cuando se estaba por iniciar el juicio a Checolás, nos dijeron que nosotros en la asociación de detenidos estábamos locos, que no podíamos pedir genocidio, que no se podía hacer eso. Lo pedimos igual en absoluta soledad. Hoy, casi 7 años después, tenemos un fallo. El primer fallo en el país. El primer fallo en el país. Es decir, que se podía. Que era cuestión de seguir insistiendo. Y es eso. Esto va por todos los compañeros, ¿no? No es una cuestión de algunos. Tenemos que seguir trabajando para lograr alguna vez juicios reales. Es decir, donde se juzgue por centro clandestino de detención a todos los represores y por todos los compañeros, no pedacitos como ha sido este juicio.